Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio raro de Doble Check. Especial, por favor, especial, nada de raro. Especial, estamos en la 12ª edición del Más Gamer Festival, aquí en Lima, Perú. Y con Gabriela queremos hacer, la idea era hacer un episodio directamente desde acá para contarles qué cosas es lo que podían encontrar en este festival que empezó ayer, 31 de agosto, y va hasta mañana, 2 de septiembre. Bien, para contarles un poco, hay un montón de gente, de seguro van a escuchar el ruido de fondo. Hay tanta gente que hay horas en las que tienen que hacer cola para desaforar la cantidad de personas que hay, de todas las edades, desde niños hasta adultos, familias, gente haciendo cosplay. Muy entretenido por lo que podemos ver. ¿Cuál fue tu primera impresión, Bruno? Bueno, yo vine el año pasado, y como comentaba contigo justo, Gabriela, una de las primeras cosas que te llama la atención, si quieres, ha sido este tipo de, o este festival en particular, es que han cambiado la distribución de las cosas. Porque antes, justo en estas fechas, compartía espacio con otra feria, y ahora me parece, con una feria de fitness, efectivamente, y parece que ahora sí ha tenido casi todo, creo yo, ahora lo vamos a ver, casi toda la capacidad. Entonces, como que entras y tienes una pre-sala de exhibiciones, y luego entras a la parte más principal, por decirlo de alguna manera. Donde hay exposiciones, por ejemplo, hace poco nuestro amigo Philip Chuyoy hizo una exposición de cómo hacer que los videojuegos se conviertan en tu modo de trabajo. También hubo otras exposiciones como JP Juegos, que fue una de las que abrió el Mass Gamer el día de ayer. Y ahorita, si no me equivoco, es Barry Lane, ¿no? Sí, sí. Y hace un rato me parece que ha estado también el amigo Boris haciendo pruebas de overclocking y ese tipo de cosas. Vamos a dar una vuelta. Vamos a contarles qué cosa hay por aquí, por si mañana se animan a venir, sepa más o menos con qué encontrarse. A la entrada tenemos un bus, como le dicen los gringos, de Huawei, en donde aquí están haciendo un montón de activaciones, un montón de actividades, pero además tienen algo que ya habían inaugurado el año pasado, que es un concurso de un juego de móviles, ¿verdad, Gaby? Es un torneo de Clash Royale. Y justo ahora, cuando estábamos ingresando, estaban haciendo una activación de preguntas y respuestas sobre los equipos, sobre el juego, para regalarte Funkos, ya que todo el mundo, bueno, al menos la mayoría, creo, amamos los Funkos. Claro, y bueno, si al momento que ustedes vengan, van a ver que hay una gran torre representativa del Clash Royale, este juego tan popular de móviles, en medio del bus. Y por lo menos acá tenemos frente a nosotros la copita Más Gamer, que creo que es la que van a darle al campeón de este torneo. Luego avanzas un poco más y tienes algunos stands un poquito más pequeños, tanto a la izquierda como a la derecha. A la izquierda tienes uno de Seagate, de esta marca de almacenamiento, de dispositivos de almacenamiento. Y a la derecha tienes un par de stands un poquito más pequeños, uno de Corsair, que es de estos periféricos de computadoras, y de Sennheiser, que es esta marca tan conocida de implementos de audio. Sobre todo Sennheiser, yo uso los audífonos 502 para edición, muy buenos. Entonces, al medio de todo esto podemos encontrar el stand de Logitech, donde se prueban varios equipos y además hay torneo. Realmente está bastante concurrido en este booth. Vamos a una sapeadita a ver aquí en Sennheiser, a ver qué cosa tienen. Lo que van a ver en realidad es justo Fortnite. Aquí en Sennheiser lo que van a ver obviamente es el tema de la muestra de los auriculares, que es uno de sus fuertes. El tema del perfecto sonido es lo que ellos promocionan, y aquí van a poder probar y ver los dispositivos que ellos venden, pero que están adecuados obviamente a la gente que está aficionada al mundo del gaming, efectivamente. En lo de Corsair, que ya sabe que acá tienen los CPUs, los cases y estas cosas. Bueno, aquí está. Que están en un personal shooter, no puedo ver. Sí, cuál. Acá hay un montón de gente, está lleno. No soy mucha parra, no puedo. No, no, hay un montón de gente y está lleno el boot, que es pequeñito, pero parece que está en algún tipo de competencia de videojuegos. Vamos a cruzar al otro lado para ver rápidamente qué cosas es lo que tiene la gente de Seagate mostrando. Bueno, acá tienen, está mostrando sus diversos dispositivos de almacenamiento, SSDs, discos duros, discos para PS4. ¿Qué más tenemos por ahí? Sí, para expansión de memoria. Y justo hay que recordar que en un episodio anterior hablamos la diferencia entre HDD y SSD. ¿Cuál era la diferencia en velocidad, tamaño? Entonces, justamente acá pueden conseguir distintos equipos desde, parece, 1 tera hasta los 4 teras. Y sobre todo, si es que tienes un PS4 y necesitas algún tipo de dispositivo de almacenamiento para aumentar la capacidad de tu videojuego, aquí puedes conseguirlo. Bueno, ¿quieren? A ver, no, dímelo más, no te preocupes, porque estamos acá, estamos... ¿Qué pasa? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Alan. ¿Qué tal? ¿Tú eres aquí de Seagate? Y aquí, ¿cómo okay. te puede explicar un poco más acerca de los discos híbridos que Seagate está trayendo al Perú? Ya están aquí en Perú. Entonces, Juan es el que te puede dar toda la explicación. Perfecto. A ver, Juan, explícanos. ¿Qué cosa es lo que están mostrando aquí en el Mass Gamer Festival? Básicamente, acá tenemos un disco híbrido. Su nombre es FireCuda. Lo que hacemos acá es combinar tecnología flash con la tecnología habitual que ya conocemos de discos. Esto automáticamente se transforma en carga más rápido. Podemos, según las pruebas que estamos haciendo en los videos, podemos igualar los tiempos de un disco duro en estado sólido al momento de iniciar el juego, costando hasta 3 veces menos en la misma capacidad. Sabemos que los discos sólidos son rápidos, pero el tema es que es un poco costoso aún. Por eso Seagate tiene esta opción, que es un disco híbrido. Tienes en versión de 1 tera y 2 teras para PC y en versión de 500 gigas, 1 tera y 2 teras para laptop. ¿Y esto ya está disponible en el mercado local? Sí, lo puedes encontrar en distintos... ¿Cómo lo pido? Como disco híbrido o disco FireCuda. Adicional a ello, el disco para laptop FireCuda es compatible con PS4 para de la misma manera poder ampliar el almacenamiento y que los juegos carguen más rápido. Por ejemplo, a mí me gusta editar videos, editar fotos, utilizar programas como Adobe. ¿Me sirve este disco híbrido? Bueno, para este tipo de programas ya tenemos otra gama. En este caso sería el Barracuda Pro, que también es de la misma familia. Pero el FireCuda para ese tipo de uso no se recomienda. Se utiliza más que todo para el segmento gamer. En todo caso, ustedes tienen un producto para cada tipo de necesidad muy particular. Exacto, tenemos un producto para cada necesidad. Tenemos discos para diseñadores, arquitectura, similares, discos para gamers, entusiastas, discos para usuario PC normal, seguridad. Hay un disco para cada necesidad. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, oye, muchísimas gracias. Y antes de irnos, oye, tú has estado ya desde ayer aquí. ¿Qué tal has visto la gente en el festival? Bueno, la verdad es que bastante afluencia de público, bastantes interesados en saber las nuevas tecnologías, las cosas que estamos trayendo. Oye, discúlpame, olvidé decirte. Adicional a ello, nosotros como marca Seagate estamos lanzando y hemos traído en exclusiva el disco duro en estado sólido de Seagate, el cual aún no había en el mercado. Ah, pero lo puedes ver aquí en el stand. Lo tenemos ya exhibido, lo pueden venir al stand. Aparte de ver los productos nuevos, pueden participar en un sorteo de un disco duro al final del día. Perfecto, oye, muchísimas gracias. Que tengan un buen festival. Bueno, bacán, la gente de Seagate se puso las pilas y nos pasó la voz para mostrarnos qué cosa era lo que están trayendo, lo que se puede ver o lo que pueden ver las personas que vengan al Mass Gamer Festival. Y ahorita vamos avanzando un poquito. Aquí hay gente que está jugando Pokémon y Gabriela se quiere agarrar de los pelos y sentarse como sea en esas mesas. Por favor, no es una zona tecnológica, pero soy fan, requete fan, así casi me tatúo un Pokémon. Claro, es el juego de cartas de Pokémon. Es un trading card, está tanto el juego de cartas de Pokémon como el de Magic. Ahí hay un espacio y lo que me alegra ver es que hay desde niños hasta adultos. Y por lo que veo parece que incluso te enseñan a jugar si es que no sabes muy bien cómo se juega. Sí, exactamente. Realmente está bien organizado, bien tranquilito, tiene su espacito dentro. Así que sigamos caminando a ver qué más encontramos. Ya, ok, bueno, aquí en lo de Logitech, aquí la gente está, ahí... Muestras obviamente de diversos videojuegos para que la gente pueda jugar, pueda irlos probando. Aquí tenemos, ya pasamos Logitech y tenemos un pequeño, que no es tan pequeño, stand de Monkey Planet, que esta es una tienda en donde puedes encontrar un montón de cosas, particularmente juegos de mesa, si que no me equivoco, ¿verdad? Por lo que veo hay cartas para intercambio, funkos, de ahí también hay muñecos, poleras alusivas a distintos temas, sobre todo Pokémon ahorita también hay bastantes. Claro, las dos mesitas que habíamos visto de gente tranquilita jugando Pokémon, en realidad son las dos mesas extras, porque dentro del stand... Porque hay un montón de gente ahorita participando, parece, en un mini torneo de Pokémon. Sí, bueno, están en entrenamiento, me parece, porque dice Train On por ahí. Fácil, están haciendo algún tipo de pruebas antes del concurso oficial. Pero efectivamente tienen un montón de cosas, juegos de mesa, están los Funkos, BB-8, etcétera, etcétera. Y ahorita estamos viendo cómo están cargando la mitad de un Kratos. Sí, es una figura de Kratos, la están armando y está un poco raro ver que lo tengan en... Lo tienen partidos. Bueno, aquí frente a Monkey Planet tenemos a CD Games, que es básicamente lo mismo. Lo mismo me refiero a que son juegos de mesa, juegos de cartas. Hay espacio para que la gente vaya jugando y para que vaya comprando también. Hay que recordarles que aquí ustedes pueden comprar los productos, los aparatos que quieran. Tiene distintas ediciones de Monopoly con distintos temas de videojuegos, también frikis. Y acá, al medio de todo esto, hay un gran stand de Western Digital que tiene soluciones de almacenamiento, las DDR4 para laptops, para computadora y discos. Y vamos a ver qué es lo que hay. Podemos ver un montón de personas, sí, jugando Fortnite. Nivel 62, qué abuso. O sea, digamos, a ver, como estamos en este stand que es de Western Digital, aquí lo que te quiere mostrar es cuál es la capacidad de respuesta de sus, básicamente, sus SSDs, de sus discos. Entonces, qué mejor que tener computadoras que estén estresándolas a cada rato, que estés levantando juegos, corriendo, etcétera, etcétera, un montón de cosas, de manera de que tú puedas ver qué tal te reaccionan los discos duros cuando tú estás jugando uno de estos juegos de moda. Pues eso es lo que puedes hacer. En realidad, tú, si vienes aquí al Mac Gamer, te vas a uno de los stands y si hay alguna máquina disponible, puedes empezar a jugar. Vamos a seguir avanzando. Me confundí, pensé que era Chewbacca, pero no, es que estaban haciendo como de camuflaje. Sí, yo también, en realidad es un tipo que está vestido como si fuera una gran bola de paja y efectivamente uno tiene en la cabeza esto de Star Wars y yo también lo confundí en primera instancia con Chewbacca y era un camuflado. Seguimos avanzando, estamos tras el stand de Western Digital y a la derecha lo que te vas a encontrar es algo que probablemente lo veían quienes tenían la suerte de viajar fuera del país, que es esta máquina de Soltar. Si tú tienes 20 años probablemente no sabes de qué te estoy hablando, pero si eres mayor de 30 años probablemente recuerdas la película que se llama Quisiera Ser Grande con Tom Hanks, y en esa película era un niño que pedía justamente ese deseo a la máquina de Soltar, que quería ser grande, pero con la gracia de que Soltar, la máquina estaba desconectada. Entonces hay ahí todo un tema de nostalgia y recuerdo, y hay una de estas máquinas que, por cierto, está muy mal hecha porque el tipo no sepa... ¿Se rompió? Sí, pero además está muy mal hecha porque no se parece para nada a Soltar. Pero está aquí y si la quieres ver, puedes jugar con ella también. Y una zona que realmente me acaba de traer la nostalgia, que es máquinas de videojuego con monedita, las clásicas. Claro, hemos entrado, como les digo, atrás de Western Digital, medio escondido en realidad, caleta, para que la gente no lo vea mucho y no esté tan lleno como debería estar. Tenemos la zona arcade, donde tenemos un montón de juegos. Vamos a acercarnos, Gaby, para saber, para ver qué juegos hay, pues, ¿no? A ver, está Tekken 7, ya, Tekken 7, de ahí hay, oh, por Dios, ¿hay un juego de la Federación de Fútbol? No, es solamente el skin, digamos, de la máquina, pero están jugando un juego de peleas que no sé cuál es. Sí, King of Fighters, sino que le han puesto a Paolo Guerrero y a Gareca haciendo pensar arriba. Tenemos decir que pros, tanto fue lo de el mundial que hasta ya se sacaron juego. El siguiente es Pac-Man y el otro es... ¿Street Fighter es o no? Street Fighter, sí. Pensaba que era Marvel vs. Capcom, no lo había visto. No, es Street Fighter, pero es una versión nueva, me parece, no sé cuál es. Yo en realidad esto no conozco mucho. Tenemos Mortal Kombat XL y Guitar Hero. Está un poquito lleno esto, porque la gente... Bueno, además de que es gratis, que tú puedes venir y jugar, pero la idea es que vayas rotando, obviamente. la gente está muy, muy afanada con estos arcades. Al lado izquierdo pueden encontrar varias zonas de merchandising. Hay desde mochilas con logos, diseños de bastantes series, desde, por ejemplo, las cajas de Mario, los honguitos, sobre Zelda, el logo de... De ahí está, por ejemplo, pantuflas, los Onisi, que es muy gracioso. Algún día voy a comprarme uno, que es esos pijamas enterizos. Ah, tienes eso, tienes polos estampados, como dice Gabriela, los pijamas enterizos, mochilas alusivas a videojuegos o cultura pop, pantuflas, llaveros, Funko Pops, que son los favoritos, las estrellas realmente de esta y todas las ferias. Y en el medio tenemos una estación de Entel, de Internet Power, publicitaron su 4.5G, que aquí básicamente lo que puedes hacer es descansar, y me parece que, no sé si recargar tus equipos también, me parece. Lo que me parece interesante es que este año tiene más espacio que la versión del año pasado. Si van hasta el fondo, al lado derecho encuentran todo lo que es alimentos, comidas, al medio hay... un montón de PC. Es el área de Fortnite, pues están haciendo aquí. Claro, para los distintos torneos que van a haber, ¿cuáles son? Son como 15 en realidad. Solamente una cosa antes de repasar los juegos, claro, ahorita lo que han hecho es incorporar a la feria físicamente la parte del food court, por decirlo de alguna forma, porque el año pasado estaba afuera. Entonces ahora está dentro del recinto del festival, por decirlo de alguna forma. Sí, efectivamente, teníamos un montón de torneos. Y aquí, al final de esta primera, de este primer espacio, ustedes van a poder ver el sitio que está reservado para Fortnite. Y pues hay, ¿cuántas máquinas habrán, Gabriela? ¿Unas 50 más? No sé. Yo creo que unas 80, fácil, ¿ah? Sí, en realidad son unas mesas, ¿sabes? Clásico, son mesas larguísimas con... muchas computadoras y gente que está ahí jugando. Ahora vamos a pasar a lo que sería el ala principal del festival, y algo que está viviendo por todos lados es colas por todos lados. Sí, hay tan cantidad de gente. Estamos frente al stand de TechSoup y lo que me parece interesante es que están haciendo la simulación de un helicóptero. Y para poder sentirte justamente en esto, están utilizando lentes de realidad virtual. Y sí, además tienen un simulador que, claro, entra en juego con lo de la realidad virtual. Y puedes, obviamente, puedes hacer hacer como si estuvieras en esa realidad que te están mostrando los anteojos. Vamos a regresar hacia la parte de inicio o seguimos por acá, creo que mejor, ¿no? Seguimos por acá, estamos dándole la vuelta al stand de TechSoup, que está bien grande, muy interesante, y en realidad hay gente haciendo cola. Y frente a él tenemos el stand de, este es Acer, que está publicitando principalmente su línea Predator, ¿no? A ver, vamos, Predator o como se llame. Bueno, Predador en español, pues. Predador, ¿tendrá algo que ver con Guerrero? No lo sé, de repente no han podido... cuadrar ahí el match. Vamos a acercarnos para ver qué podemos ver que están mostrando. Bueno, hay varias estaciones con computadoras, en donde creo que la gente... Hay chicos de Infamous. Me siento vieja, no reconozco los juegos. No, yo tampoco reconozco los juegos, no reconozco a la gente. Están aquí. A ver, aquí va a empezar una actividad. Están haciendo algún tipo de torneo que no sé de qué juego es, pero ya están eliminando gente. Está esto muy repleto, chicos jugando, cosplayers dando vueltas, Kratos con su novia, pero Kratos está con una chompa negra, creo que está de day off hoy día. Mejor gimnasio. Seguimos avanzando. Hay más stands por aquí de... Aquí tenemos uno de la distribuidora Benzo, que es una empresa que vende estas que se están volviendo tan populares ahora, las sillas para gamers. Seguimos avanzando y esto, no tengo idea. Nombre, pero vende Funko Pops. Parece que son juegos retros también. Sí, aquí estoy viendo. Tiene, a ver, esto se llama, es Arcadia Retail, sino que no le han puesto el nombrecito arriba, y tienes por un lado, está vendiendo Legos, Funko Pops, peluches, etcétera, etcétera, y por el otro lado están haciendo algún tipo de activación con juegos retro, y obviamente hay un montón de gente. Ajá. Bueno, al lado derecho de donde estamos debería ser al lado izquierdo si entras por... Desde la entrada, desde la entrada. Desde la entrada, es que puedes ver todos los precios de todo, absolutamente todo lo que está en oferta, desde polos, desde merchandising, desde... Sí, parece que es el más gamer store. Y eso, las cosas con los precios más bajos ya se deben haber acabado porque siempre pasa así, por acá. Seguimos avanzando y tenemos aquí el stand de Cooler Master, que obviamente están presentando algunas pruebas de enfriamiento. Creo que están haciendo esas pruebas tan vistosas de enfriamiento de procesadores utilizando esto del nitrógeno líquido, que es tan llamativo, que ustedes ven cómo se lo va advirtiendo. Ahí al fondo ven unos pelos amarillos, que debe ser el amigo Boris. Creo que sí. A ver, a ver, a ver, pasa de la voz a Boris, a ver si se puede salir un ratito. Ahí Gabriela. Gabriela está entrando a buscarlo al stand de Cool Master, de Cooler Master, a Boris. Y aquí estamos con el amigo Boris. Hola Boris, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Acabas de tener una actividad aquí en el Mass Gamer. Sí, está haciendo overclocking. ¿Y qué tal? ¿Qué tal te fue? Bien. Aquí fallas ahí como siempre, pero ya estamos ok otra vez. Sospechábamos que estabas por aquí porque vimos un montón de CPUs y humo. Entonces normalmente eso tiene que ser nitrógeno líquido, enfriamiento y tú. Sí, normalmente. Ahorita vamos a ver hasta dónde podemos llevarlo más el Ryzen, porque sabemos el Ryzen para overclocking es un poquito complicado, pero ya estamos en eso. ¿Y qué tal? Tú ya has estado ayer todo el día, bien la noche que te habías conectado, estabas matadazo. Hoy día supuestamente debes estar, seguro has estado desde temprano. ¿Qué tal ves el festival de este año? Este año de verdad hay mucha gente, la verdad hay bastante gente. Me gustó que hay muchas actividades variadas. La verdad, por sí en general, para mí ese está mucho mejor que el año anterior y los stands de las marcas están muy bonitos. Ha crecido bastante, ¿no? Sí, bastante, bastante crecido. ¿Qué tal vez el interés de la gente? Sí, veo que la gente ya viene mucho más, o sea, está más entretenida viniendo. Porque antes venían, salen las vueltas, ahora entran a jugar, compran cosas, de todo poco. Entra más canchera este año. Sí, y además veo que no solamente son chiquillos, sino ya también gente más grande y gente más chiquita, ¿no? Dando vueltas. Claro, otra cosa que también es bueno, que la comida ahora sí está adentro, no está afuera como antes. Porque antes de salir antes, volver a entrar y todo con el calor, el sol, el polvo, todo era un poquito. Pero todo el mundo se iba al jockey a comer algo y luego regresaba. Mira, de no me den inconvenientes, este episodio que no lo podemos transmitir en vivo porque había un problema técnico, lo estamos grabando. ¿Tú ya sabes de los problemas técnicos? Ni me lo digas. No, el internet ha estado fallando desde ayer un poco, pero ya como que lo ha nivelado, porque ayer el torneo Dota empezaba a las 11 de la mañana y empezó a las 6 de la tarde. Bueno, mira, nosotros estamos grabando esto, pero queremos publicarlo hoy día mismo. Entonces, para los que puedan escuchar esto hoy, a ti te van a encontrar mañana en el festival, vas a tener alguna otra actividad, o ¿cómo pueden hacer para encontrarte? Hoy vamos a hacer overclocking, mañana tal vez también otra vez vamos a hacer otra vez. Pueden venir al stand más tranquilamente. En el escenario es un poquito difícil porque no todos pueden pasar. Estamos ahorita repartiendo caramelos con nitrógeno. Normal, pueden probar. Bueno, y si no, te encuentran acá en el stand de Cooler Master. Cooler Master, sí, el stand de Cooler Master. Perfecto. Oye, Boris, gracias. Y que tengas buen festival. El teléfono, estamos grabando sobre el Note 9. Fin de semana me mandan. Y hasta ahorita está bien. Así que bueno. Bueno, vamos a seguir avanzando. Gracias. Seguimos avanzando nosotros. Seguimos avanzando. Y ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos... Dejamos Cooler Master y al costado está un stand de Tu Vicio Games. Así se llama, Tu Vicio Games. Que es una tienda nuevamente para venta de polos. Alusivos a los cómics, a superhéroes, máscaras. En realidad están bacanas, los polos están desde 29 soles. También venden cómics, globos, etcétera, etcétera. Pregunta muy importante, Bruno. ¿Cuál es tu superhéroe favorito de DC y de Marvel? Hulk y Flash. En el mío, la Mujer Maravilla y de ahí Thor. Ah, maña. Está diverso. Aquí se vuelve a llenar un poco la cosa. ¿Por qué? Porque hay un espacio en donde hay dos máquinas en las cuales la gente puede jugar el Just Dance. Y como comprenderán, ya hay gente jugando y hay mucha otra gente haciendo cola porque quieren jugar este juego. El DDR, pero era el Just Dance. Me acuerdo mis épocas de adolescente, de después de terminar las tareas, irme a las maquinitas y a jugar ahí, Dance Dance Revolution. No, y hay un montón de gente que maletea este juego, pero mira la cantidad de gente realmente que está pendiente, mirando cómo juegan y esperando su turno para participar. Aquí frente a esta estación de Roosevelt, que es quien está organizando lo del Just Dance, tenemos, ¿qué es esto? Antrix, Extreme Gaming Series, dice aquí. ¿Qué cosa? No tengo la menor idea yo. Estoy medio desactualizado, no tengo la menor idea de qué. ¿Qué hay? Bueno, por lo que veo hay sillas. Ojo que esto es el problema de grabar en vivo. No estamos en vivo, pero estamos grabando en vivo. Ah, no, pero venden periféricos, ya vi. Sí, venden periféricos. Aquí tienen auriculares, mouses, mousepads, LEDs, etcétera, etcétera. Todo lo que necesitas para que tu experiencia de gaming sea mucho mejor. Una pregunta que siempre me hago es ¿por qué a los gamers les encanta un montón de luces LED? O sea, hay luces de todos los colores en todo, hasta periféricos. No sé, en realidad también me lo he preguntado. Mira, ahí les cuento, frente a nosotros hay un tipo que ha venido a hacer su cosplay como si fuera el personaje de la carátula de Public Unknown, de Poop, este juego tan popular el año pasado. Está un poco gordo, pero está simpático el cosplay. Por favor, no puedes hacer este comentario siendo nosotros los gorditos. Justamente, el ser gordo me autoriza a mí a llamar gordo al resto. Me da carta. Empieza a trolear. Así es. Bueno, seguimos avanzando y estamos en otro super stand, que es el de Asus. Of Gamers. Claro, el de ROG, el de Republic of Gamers. Y aquí están haciendo un concurso. Y por eso era Chewbacca. Chewbacca está acá. El hombre paja. Está jugando Counter o algo por el estilo. Sí, porque es un shooter. No sé si es Counter, no lo puedo ver muy bien. No, creo que es Puck, porque ahí, mira, hay una sartén al fondo que tiene el símbolo del Puck y el de ROG. Y en realidad también aquí hay dos mesas en donde hay mucha gente que está jugando, está participando en este momento de un torneo. Sí, están jugando PUBG, efectivamente. Están jugando en línea todos. Supongo que algún tipo de torneo estarán en las eliminatorias. Están haciendo el casteo del... Están casteando el juego, cosa que es muy chévere porque para los que están mirando la transmisión... se van enterando de qué cosa es lo que sucede, disculpen el ruido, que es por eso en realidad. Y aquí verán que hay demasiados parlantes. Bueno, vamos a seguir avanzando. Tenemos aquí... Dime. Lo más interesante es la intensidad de los narradores a la hora de comentar los juegos. Literalmente es igualito que los narradores de fútbol. La sienten, la viven, ahorita van a llorar. No, claro, esa es la idea. Aquí hay un stand que las veces que he venido siempre al Mad Gamer me ha llamado la atención, que es el stand de Floril. Entonces dices, ¿qué diablos es Floril? Es, vende periféricos, vende tarjetas de video, vende, asientos de gamer. No, vende gotas para los ojos. Al menos me hubiera gustado tener eso de chibola, porque después de una madrugada de videojuegos y demás... Te ibas a desayunar y tu vieja al toque te daba eso, te delataba los ojos. Te echas un poco y se acabó, están los ojos perfectos para jugar. No, mira, el año pasado esto me pareció genial, que también tenían su stand. Es Floril, que es una marca de colirio para evitar el rojo del ojo y obviamente que es una de las, sabemos que es una de las consecuencias por tantas horas jugando pues a los videojuegos. Entonces tienen un stand muy interesante. En donde, además de ofrecer sus productos, tienen varios videojuegos disponibles para que los visitantes puedan jugar con ellos. Tienen Cuphead, tienen por ahí el juego este de baile, que no es el Just Dance, sino el del arcade, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Por qué? ¿Por qué le hacen tanta contra el DDR? Mi feeling. Si ya hay juegos retro, ¿por qué no hay DDR retro? Bueno, esos y algunos otros juegos más. Entonces, eso puedes encontrar aquí en el stand de... Ay, perdón, en el stand de Floril. Y efectivamente lo que nos decía Gaby, van a encontrar en el medio de esta parte principal del Mad Gamers un stand grande del Mass Gamer Store. Literalmente es enorme, ocupa como 4 stands más chicos del principio y está hasta el tope de Funkos, de muñecos, de distintos coleccionables y a muy buen precio. Sí, está bien bacán porque uno, que tiene los precios publicados arriba; dos, que tiene los productos disponibles, o sea, lo que hay es lo que ves; y tres, que puedes comprarlo, me parece que en efectivo y con tarjetas. Entonces, está genial, está bien grande, tienes para comprar desde Funko Pops hasta juegos de videojuegos, tienes para comprar un montón de cosas. Entonces, nos vamos a encontrarlo aquí con varios amigos. Acá, Gabriela se acaba de ir corriendo, me ha dejado solo, ¿por qué? Porque, estamos en el stand de Batman Fans Perú Club, que es un stand muy, muy chévere. Lo van a reconocer porque tiene dos bustos. Uno de Superman, está muy bacán. Otro de Batman, está alucinante. Y un tercero que es del Joker, o del Guasón, como quieras decirle, que está muy bonito. Y lo que vas a encontrar en este stand son un montón de réplicas. Tienes el Batimóvil, bueno, varios tipos de Batimóvil. El Batimóvil de la serie de los 60s, también réplicas. Me emocioné con las estatuas. Está muy chévere porque tienes réplicas de... tienes estatuas pequeñas, no tan pequeñas, deben medir unos 40 centímetros, del Batman sesentero, de Robin sesentero, de... ¿qué tienes más ahí? Tienes el Depredador, de la Liga de la Justicia, la nueva película, el Pingüino, de la época del Pingüino, Batman y Gatúbela, de la época de las películas de Tim Burton, y un montón de figuras de acción más. Harley Quinn está por aquí, el último Batman, el último Batimóvil. En realidad está muy, muy chévere y es un stand pequeño, pero muy agradable de visitar, de ver. Lo chévere es que te puedes tomar las fotos con las efigies y va a quedar una cosa muy bacán. ¿Qué te pareció este stand? Es chiquitito, pero está muy chévere para las fotos, Gaby. De hecho, está la estatuilla de Batman, del Joker y de Superman. Bastante bien hechas, bien realizadas, y me voy a tomar mi foto. La van a ver ahí en las pruebas del equipo que estoy ahora justo en embargo, que es el Samsung Galaxy Note 9. Bueno, vamos a seguir avanzando y tenemos aquí un stand también de otra institución educativa, que es la de Cibertec. En este caso, tienen ahí un videojuego nada más, libre para la gente, pero también están dando información sobre las distintas carreras. Y aquí es donde se pudre todo. Perdón, voy a cruzar, Gaby. Aquí es más o menos donde se pudre todo. ¿Por qué? Porque llegamos a el stand de Guaraná. Y Guaraná es el auspiciador, perdón, de la sexta Copa Juegapes, que es un torneo presencial, un torneo del Pro Evolution Soccer, en este caso de la versión del 2019, auspiciada por Guaraná. Es un stand grandecito y uno puede venir a ver cómo están jugando las personas que están inscritas en el torneo. Es un clásico, Nerf. Ajá, y al costadito está el stand de Nerf. Ahorita vamos a ir por ahí. Les comentaba, en la Copa PES ustedes pueden ver cómo van participando los concursantes, pueden ver las copas, pueden por ahí también probar un poquito fuera de torneo algo de estos de este concurso. Y tenemos, como bien dijo Gaby, el tema del campo Nerf. Creo que es con el tema del láser, ¿verdad? Sí, parece que es algo como Láser Quest. Sí, dice Láser Ops Pro. Me parece que hay un producto de Nerf que funciona con el tema del láser, y aquí para que juegues tipo paintball, pues esa cosa. Sí, solo que no, sin que te duela tanto como en el paintball y termines con un moretón de 3 kilómetros en la piel. Debería pasar un corrientón ahí en lugar de pintura, que te pase una descarguita. Ah, mira, aquí está. Para jugar este Láser Ops Pro de Nerf tienes que descargar una app y luego sincronizar esa app con las pistolas, bueno, con los disparadores, o no me acuerdo cómo, los lanzadores que ellos te van a dar. Y seguramente eso hará que en tu móvil, en tu dispositivo, aparezca que te han dado, pues, ha recibido un disparo o algo por el estilo. Y en el medio encontramos la sección de HP Omen, que es la marca justo de videojuegos de HP. Están con un torneo de Fortnite. tienen distintos premios como un monitor gamer, un teclado gamer y también audífonos, ¿no? Sí, acá tienen un calendario de todo lo que van a hacer hoy día. Ahorita son las... ¿Qué hora es ahorita? Son como las 4 de la tarde, 4 y 20 de la tarde. ¿Y qué tienen preparado aquí en el stand de Omen, de HP? Por aquí está Juan Pablo. A ver, Juan Pablo, ven para acá. Vamos con Juan Pablo Robles de JP Juegos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, Bruno. Hola, ¿cómo estás, David? Estamos grabando el programa en vivo, grabándolo en vivo, pero no lo estamos transmitiendo porque por problemas técnicos. Pero lo estamos grabando de un solo tirón. Nos quedan, es más, 10 minutos nada más. Seguramente tenemos un poquito más. Ayer comenzaste el festival con una exposición. ¿Podrías comentarnos más sobre eso? Sí, en realidad fue bien gracioso porque me dijeron que era 12 y media, pero empezó como a la 1 y media y estuvo súper... Se llenó, porque si era 12 y media había poca gente. A la 1 y hubo más personas y hablar de cómo los videojuegos pueden convertirse en una herramienta de trabajo, cómo puedes utilizar el hecho de los videojuegos para trabajar, como me llevó Bruno alguna vez en la universidad. Oye, ¿qué tal ves el festival? Tú ya has venido varias veces. ¿Qué tal lo ves el festival este año? O sea, esa comparación de ayer, obviamente sabe mucha gente. Veo más gente jugando y todo, pero el tema de la bulla de cada stand, o sea, es como que cada uno compite con otro. Ayer me tuve que ir por eso. O sea, ese es un tema que igual fue el año pasado, ¿te acuerdas? O sea, es mucho ruido. O sea, como que cada uno le sube más los decibeles, pero de ahí que la gente estaba vacilando, sí. En realidad sí hemos visto un montón de gente, pero ya no solamente mirando, sino participando, interactuando, comprando. Está muy chévere. Sí, pero igual pasó, o sea, el año pasado pasó lo mismo. La gente ya está interactuando, ya está... Me parece que hay más gente este año, me parece bien. A eso no lo vi, o sea, yo hace 15 minutos, deja darme mi vuelta. Ahora, acuérdate que el año pasado era más chico el espacio. Eso es cierto, también, era más chico, entonces ahora sí. Ahora una duda, ¿por qué tu cabello está azul? ¿Por qué tu cabello está azul? Encontré mi última lata de tintes que se dan con shampoo y dije, bueno, este es el mejor momento para usarlo, o nunca más. Porque en la universidad, no, ni hablar. Así que ya. Bueno, ahorita vamos a seguir dando vueltas, de repente en un rato más te encontramos para seguir conversando, Juan Pablo. Nosotros vamos a seguir dando vueltas en lo que queda de grabación, que son unos 7 minutos, a ver qué más podemos mostrar del festival. Philip está ahí, no sé si han hablado con Philip, lo han arrancado como a 5 metros, y Arturo ha venido conmigo, está a la izquierda a unos 10 metros. Sí, aquí estamos viendo que en el stand de Omen van a hacer incluso, creo que más tarde, un concurso de youtubers contra no sé quién, para que juegue. Ya, me avisa contra Retro Gamer, contra Ok, literalmente mucho humo acá. Sí. Me doré. Bueno, ya. Oye, Juan Pablo, estamos conversando en un rato. Nos vemos. Éxito con el podcast. Nos vemos. Chao, gracias. Vamos a seguir avanzando. Estos gritos son de la gente del stand de HP, de Omen. Y va a haber una batalla de gallos auspiciada por Red Bull también aquí. Eso también ha concitado un montón de gente. Ajá. Empieza el beat. Frente a Omen, hay un stand de la Cámara de Comercio en donde ustedes van a poder probar de manera gratuita videojuegos hechos en el Perú. Entre los que está el Tunche, entre los que está Teddy Manía. Y el último es, no sé cómo se llama el último, no logro ver. Está Duel on Board, Summon Hat, Dark Story. Son algo de 8 o 10 juegos hechos en el Perú a los que ustedes van a poder acceder viniendo a visitar el stand de la Cámara de Comercio. Primera vez que escucho Rap Gamer. Bueno, es que está metiendo en la batalla de los gallos aquí al más gamer, que me parece bacán para mover un poco a la gente. Y aquí tenemos un nuevo stand que es de Power Gaming. Super Smash Brothers. Es un torneo de Super Smash Brothers para Wii U. Y aquí ya tenemos un montón de gente participando y un montón de gente más mirando el torneo. Esto se está llenando cada vez más. La gente está súper afanada, súper emocionada. Están tomándose un montón de fotos con los cosplayers, que hay un montón. están visitando los stands. Sinceramente me da mucho gusto porque esta feria ha crecido un montón. Pero de hecho, ¿te pasa que te golpeas a cada rato con un montón de gente? Porque realmente hay demasiada gente. Sí, sí, hay lados en donde uno ya ni puede caminar. Aquí seguimos en el stand de Power Gaming. Hay un torneo de Dragon Ball Fighter Z Fighter o Fighter Z, no sé cómo es. Y otro de Street Fighter V, el Arcade Edition. Todo este bloque se están haciendo torneos de juegos entre retro. Interesante que es realidad virtual. Los de ahí, ¿cuál es eso? Sí, eso estamos, ya hemos llegado al stand de AMD y hay un espacio en donde puede probar el HTC Vive, que es este dispositivo, este visor de realidad virtual, que gracias a dos mandos puedes jugar un montón de juegos y está muy, muy, muy bacán. También hay un montón de gente por aquí. Aquí están haciendo otro torneo, me parece. O están haciendo demostraciones, no lo sé. Hay tantos torneos en el Mad Gamers. En casi todos los stands grandes y de marcas están haciendo torneos. Y hay mucha gente participando, mucha gente mirando. Y mucha gente afanándose con los espacios para las actividades, que están sinceramente muy, muy, muy bacanes. Y acá estamos en otro espacio de Power Gaming, en donde están haciendo un concurso muy interesante. Es un concurso de Pokémon Ultra Sun y Ultra Moon. Está jugando con el Nintendo 2S, ¿no? 3XL, no sé cuál es. ¿Ah? ¿Cuál Nintendo es? ¿Es el 3XL, el 2S? Ese es el 2DS XL, y hay otros que tienen el 3DS, el previo al Switch. Claro, claro, claro. Bueno, eso es... Si eras como yo, que no tenías plata, te comprabas solo el 2DS, no había para más. Bueno, vamos a seguir caminando para terminar con la primera mirada rápida del stand. No seas sarcástico, eso no ha sido rápido. Bueno, pero en realidad no nos hemos quedado mucho rato en los stands. Nos quedan 2 minutos de grabación. Estamos ya en la parte final. Es uno de los escenarios de eSports, que es de AMD. En este momento está jugando Infamous contra G-Pride. Está jugando, eso es Dota, ¿cierto? Yo lo confundo todo, discúlpenme. Entonces, nada. Esta ha sido la primera mirada rápida. Sí, rápida, 40 minutos rápido del Mad Gamer Festival. Y nada, seguramente grabaremos algo más y lo vamos a compartir con ustedes. No se olviden que mañana también pueden ingresar y cuesta 40 soles. Vengan en familia, hay lugares para pasear, hay ofertas, también hay lugares para comer y entretenerse. Van a pasar un muy buen rato. Bueno, chicos, esto ha sido todo de esta primera parte del Mad Gamer Festival. Espero que nos hayan escuchado, espero que nos hayan entendido y espero que les guste este capítulo. Es un capítulo especial y esperamos en algún otro momento hacer capítulos de este tipo para llevarles los eventos que se están haciendo en Lima y contarles un poco cómo es toda la movida tecnológica desde aquí. Y nos vemos la próxima semana en un viernes de podcast. Bye, bye. Nos escuchamos. Adiós.